Notas al margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Asociate. www.clubdeldisco.com. Brian Chamboleiron, como el mudo, tiene algo que ver con la historia francesa y finalmente se metió en nuestro Cotán, lo cual genera todo un debate interminable sobre apellidos, cantantes, canciones, tendencias y negros, ¿no? Es verdad, a diferencia de Gardel, me parece que Brian no era uruguayo. Para seguir con la onda así de la discusión, vamos a escuchar una milonga, si se puede decir, que me gusta muchísimo, de Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges, uh-huh, un escritor de Palermo, que escribió El Títere. El Títere es un malevo de lo que ahora es Villa Crespo y que ahora se llama Avenida Corrientes, y en esa época era Triunvirato, uh-huh, y paraba ahí en la esquina donde está la pizzería Nápoles. Se pueden, uh-huh, nombrar marcas internacionales, lo digo. Vamos a escuchar entonces una versión a mi gusto excelente de El Títere por Brian Chamboleiron. A un compadrito le canto, que fue el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato, atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol y el zapato, como luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al magarifo, de un solo brinco a lo gato. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las guainas aguaneras no les resultaba ingrato el amor de este valiente. Que le dio tan buenos ratos, la la la la la la la la la la la. Al hombre, según me cuentan, tiene firmado un contrato con la muerte en cada esquina, lo anda siguiendo el maltrato. Ni la cuarteada ni el grito lo salvan del candidato. La muerte sabe, señores, llegar con sumo recato. Un disparo lo partió en Tames y Triunvirato, se mudó un barrio vecino, el de la Quinta del Niato. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las guainas saboneras no les resulta bien grato el amor de este valiente, que le dio tan buenos ratos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tan buenos ratos. Estás escuchando Tracción a Sangre, Nuevo Laburo de Brian Chamboleiron, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo mejor de esta temporada de Notas al Margen es justamente poder compartir con nuestros músicos acá todo su laburo y el viaje que han tenido hasta acá, ¿no? Gran disco. Lenger tiene un entusiasmo inusual, te digo. Además, con un disco de tango, al que lo traemos muy pocas veces. Sí, es un género, digamos, a veces un poco, podríamos decir, que tiene un compartimento estanco, ¿no? Muchas, uh-huh, veces, y le cuesta, digamos, a veces fusionarse o fundirse, ¿no? Con otras cosas. Pero un poco mi intento sí es ese, ¿no? Tener, digamos, centrarme un poco en la estética, en el color tanguero, en la cadencia tanguera, pero tener fugas, ¿no? Fugas hacia africanizaciones, romanticidades, uh-huh, cosas así, digamos, cosas de otro país. Por ejemplo, hay un tema que es de otro país, de de un compositor brasilero de morro que se llama Cartola, que es fabuloso. Un chico que está empezando. Sí, nada, terrible. Y bueno, él él me ayudó mucho. En realidad la música brasilera me ayudó mucho también, por esa cuestión de la Brasil además es un país que respeta muchísimo su música popular, ¿no? Casi le rinde culto, ¿no? Y así mucha gente, inclusive vinculada a lo académico, que trabaja con la música popular, digamos, tiene un lugar muy importante. Y eso a mí me dio una buena orientación, ¿no? Además, por supuesto, de escuchar mucho del repertorio brasileño, ¿no? Hay una búsqueda en tu laburo, ¿no? De toda la vinculación entre lo popular y lo académico, ¿no? Digo, participaste en uno de los espectáculos más interesantes. Como puesta en escena, pero también como búsqueda de la música popular y nuestra historia, que es Gloria Esporteña, ¿no? Sí, tal cual, sí, es un, digamos, es, yo tengo formación académica, pero siempre, digamos, fui así como un alumno un poco díscolo, ¿no? Como que en realidad me gustaba la música popular, me gustaba hacer otras cosas, vagabundear un poco, la verdad, pero bueno, igual, digamos, me comí toda la carrera académica, y eso de todos modos me sirvió mucho porque me organiza mucho en mi trabajo también, en lo que hago. ¿Como guitarrista o como cantante? ¿Estudiaste académicamente? Estudié como las dos cosas, en realidad. Ah, bueno. Primero como guitarrista, primero soy formado en guitarra, y después también como cantante estudié, digamos, tuve, pero ya a nivel de profesores particulares, ¿no? Ajá. Canto. Pero más, digamos, más cantor me hice cantando, en realidad. Claro. Eso sí es así. Porque descubrís muchas cosas en vivo y en la relación con el público, en cómo te vas sintiendo vos. ¿Sabes? A veces que tenés mucha exigencia vocal, que tenés que como que aprender a y sobre todo a desdoblar el alma cantando, que es justamente lo que es más difícil, ¿no? Estar presente, estar ahí donde estás, ¿no? No en Saturno, sino en ese lugar, ¿no? Y luchar a veces contra uno mismo, contra la externidad, ¿viste? La cosa de transformarse en una especie de animal, de un cotillón, ¿no? Claro. Eso, sí, a la vista nomás. Claro, a la vista, pero sin cosas. Entonces, bueno, eso. Y eso es cantar también, eso es lo que se aprende. Y eso quizás es una cosa que es un poco intransmisible, ¿no? Muchas veces, que tenés que realmente hacer un camino, un trabajo, ¿viste? Girar. Sí, los yates los encontrás laburando, digamos. Sí, sí, sí. Sobre todo en el tango, supongo. Sí, sí, tal cual. Quiero recordarles que además de poder compartir con nuestros músicos este año la temporada de Notas al Margen, también tenemos justamente colegas y amigos con los que podemos compartir el programa. Está, como dijimos en el primer bloque, Daniel Galavano con nosotros de Gaiman Chubut visitándonos, así que también está sumado a esta charla. No sé cómo es el tango en el sur, Daniel. Gusta muchísimo. Ah, ¿sí? Es más, siguen estando las viejas tanguerías. Ah, mira. Y no es poca cosa. En Rawson se arman unas movidas muy, muy, muy lindas, en la cual no es patrimonio tampoco de la gente mayor, guarda, digamos. Uno dice tanguería y piensa, ¿viste? Claro. Todos tipos canosos ahí, ¿no? y no, hay una movida interesante. Incluso los ballets folclóricos, en la mayoría de sus movidas, incluyen cuadros de tango. Ajá. Y sobre todo cuando salen de la Argentina, ya tenemos un ballet muy famoso que es el ballet Pin Maiken, que lo invitan para giras y tours en Europa, Italia, Francia, España, sobre todo en los festivales esos de verano, y los tipos les piden que lleven cuadros de tango, ¿no? Sí. Entonces los mismos bailarines folclóricos, que tienen toda su historia, sí, pero te están poniendo el tango dentro de las nubes. Yo recuerdo, de hecho, Daniel, en el certamen anterior de Trelew, del que hablábamos hace un rato, que se presentó el día de la apertura, hubo un ballet de tango, dos parejas. Espectacular, una cosa que a mí, que no me gusta, no me gusta ni bailar ni ver gente bailar, esa es la verdad, no me gusta el ballet, no me gusta nada, pero me quedé. Me acuerdo que fue comentario después en la cena, cómo bailan esos pibes. Y sí, el tango es argentino, no es solo. Che, ¿hiciste, cantaste milongas, por ejemplo? ¿Con gente bailando? No, eso no. Pero me pasó, sí, de estar cantando y espontáneamente se arme el bailongo. Qué bueno, pero pobre gente, porque yo hago versiones a veces un poco así, psicodélicas. Entonces los se quedan medio anudados en algún momento. Pero bueno, yo trataba de aproximar un poco también, ¿no? Hacerle un poquito un ritmo un poco más. más coherente al baile. Acompañarlos un poco. Facilitárselos un rato. Me pasó ahora hace poquito, justamente hace dos semanas toqué en la peatonal de la ciudad de Mendoza. Ajá. Y ahí se armó un bailongo. Empecé a tocar una milonga, la de Piano y Mansi, esa milonga 900. Y se armó. Che, otra de las cosas buenas que nos pasan cuando podemos transmitir desde la Biblioteca Nacional es que invitamos a nuestros músicos a que traigan su música querida, ¿no? Y por eso también pedimos a Brian Chamboleirón que trajera un disco querido. ¿Qué trajiste hoy para compartir? Traje una especie de tango canción o canción tango, no sé bien qué va adelante, de los hermanos Espósito, que se llama Siempre París, que lo incluyo acá en este, en mi último CD, en una versión que le hice, pero que un poco me resultó muy interesante la manera de encarar lo tanguero desde la canción, ¿no? desde el tomarlo como una canción, no remitirlo al tango directamente, sino como un cancionista, de café concert, ¿no? Me pareció como muy interesante. Y bueno, y las composiciones de los hermanos Espósito son generalmente muy, muy buenas. Y esta me parece particularmente bella. ¿Te ofenden esas interpretaciones así, el tango desde la canción? Digamos, la gente que parece cantarlo de afuera. No, al contrario, a veces me ofende más el tango desde el tango. O sea, de ponerse como una caricatura. Y además como podemos decir, como, a ver, no encuentro la palabra, pero digamos hacer, es como un cliché a veces. Ajá. Viste, ponerse en la piel de alguien, un personaje que a veces es inexistente. Claro. El malevo cantor. Claro, el farolito, el malevo, el fungi, viste, esas cosas, claro. Que bueno, un poco está un poco, digamos, bastante difundido por una cuestión comercial, pero digamos no sé si hace mucho. Es un tema para seguir hablando, me parece, porque te tengo que hacer una pregunta, sí, al respecto, que tiene que ver con Cartola y tiene, sí, que ver con esto de desde dónde cantar tango. Entonces escuchamos Siempre en París. No fue Mimi ni fue Manon, fue una muchacha sin canción. Cuando murió en mis manos, ya era un paisaje muerto, pueblo de pantanos, sin caminos y sin puertos. Y atrás de un tour, siempre París, vendiendo azul lo gris. El boulevard prieto de sol, y para amar alcohol. Y la navaja del jornal, un dólar tal, más tierno que el muguet. Y el agua baja del percal, y astral el cabaret. Y así el pernot y el estitis, medio cocot y actriz. Y los barbudos sin razón, y el mal de Koch, París. Siempre París para soñar, siempre París para morir, siempre París para rodar sin ser Manon ni ser Mimi. Cerramos el bloque anterior con Caetano Veloso cantando un tango. Y una actitud provocativa. Osada. Y queríamos saber qué opinión te merecía. Digo, porque vos en tu disco justamente cerrás el disco cantando una samba de Cartola. Bueno, eso, ¿qué opinión te merece el extranjero? No hablemos de Plácido Domingo, pero un cancionista como Caetano Veloso, sí, metido a interpretar tango. Y porque tiene que ver con esto que hablamos también antes, desde dónde se canta el tango, si desde la caricatura, desde el cancionista. ¿Qué opinión te merece esos intentos de otra gente, de otros países con el tango? Mira, en general yo no tengo prejuicios al respecto, o sea, tengo que escuchar la versión. Generalmente hay algo que, por ejemplo, hay combinaciones que ya de movida sé que no me van a gustar. Por ejemplo, cantantes líricos cantando tango. Claro. Normalmente ya sé que no, que es algo que... Y que muchas veces le pasa a veces a los músicos, a los músicos eruditos, llamados eruditos, que tienen la impresión de que pueden interpretar música. Cualquier cosa. Música popular. Claro, música popular. Y no es, a veces se siente un poco, viste, un poco forzado, o un poco encorsetado, no sé, es una cosa como un poco grave o grandilocuente o extraña, digamos, esa naturalidad que se necesita, esa llaneza, digamos, que se necesita para interpretar la música popular, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Caetano, bueno, lo que pasa es que él es delicioso, ¿viste? Entonces agarra cualquier cosa, lo hace, y aunque queda una cosa un poco brasilera, porque él no tiene una buena pronunciación ni nada, pasa, porque más allá de que es un tango, es una canción también, ¿no? Y las canciones tienen muchas, qué sé yo, tienen muchas caras. Yo, por ejemplo, hago una versión que, bueno, que no está en este disco, ya en otra cosa, pero que es una versión de Volver, que yo digo que es una versión hecha de tango, una versión tango, de una versión en flamenco de lo que originalmente es un tango. Entonces hago vuelvo, tengo como que lo vuelvo acá a través del flamenco, habiendo escuchado en flamenco lo devuelvo al tango, pero desde como si fuera una canción flamenca, ¿no? Que escuché. El ejercicio de Caetano además es interesante por lo que vos decías, por la intención y por lo que convierte Caetano en lo que convierte el tango, ¿no? El tema es del año 86, ¿no? Sí. Y en esa época estábamos todos volviendo a muchas cosas, a la democracia, a encontrar, y se había roto un poco la cadena, la herencia que existía entre los más grandes y nosotros, incluso con la cuestión del tango. Y durante muchos años nuestra generación creyó que el tango estaba muerto. Así es. Y empezamos a recuperarlo de la mano, a veces, de interpretaciones como las de Caetano, que nos traían muchísima curiosidad y simpatía, y ahí te llevaban a otra cosa, ¿no? Sí. Escuchar a Caetano cantando cabeza, por una cabeza. Sí, claro. Digo, era, por lo menos te interpelaba, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ahora hay toda una nueva generación de laburantes y creadores como vos, que no solamente renovaron, sino que lo reconvirtieron al tango, creo. En la reinterpretación siguieron expandiendo la profundidad de los temas, o incluso abrieron la agenda del tango con los temas y con los acercamientos, y con la búsqueda de otros sonidos. Hay algo que decías que me parece piola, y te quería pedir después que le recomendaras a la gente algunas otras cosas, sobre la mezcla entre academicismo y la música popular, que tan fácilmente se ve en la música brasilera, ¿no? Sí. Tipos como Gismonti, por ejemplo, que han convertido muchísimas frases en ensayos, acá son muchas veces poco habituales, o recién están surgiendo ahora, ¿no? ¿Te parece? Sí, totalmente. Hay una generación nueva, sí, yo creo. Sí, a partir, digamos, la recuperación de una especie de horror a la... Una especie de reacción a la cultura global, me parece, que se dan en algún momento, viste, por ahí por los 90, así qué sé yo. Uh-huh. Y a partir de ahí justamente hay un vuelco generacional hacia el tango, hacia lo propio, ¿no? Y eso me parece que es real, es concreto y está rindiendo sus frutos. Sí, claro. Brian, ¿estás presentando el disco? ¿Tenés fechas previstas? Sí, estoy ahora con un ciclo que voy a hacer en mayo, todos los viernes de mayo, aunque el primero. El Día del Trabajador, yo no sé si me considero un trabajador, pero sí, soy un trabajador, porque trabajador de la cultura, como dicen. Y bueno, va a ser todos los viernes de mayo en un lugar que se llama No Avestruz, en el barrio de Palermo, ahí a las 21 horas, todos los viernes de mayo, con artistas invitados de diversa laya. Desde gente del rock, por ejemplo, un invitado muy bueno que se llama Chucky de Ípola, que es un pianista de rock, a veces rock electrónico, hace otras cosas, pero tiene como una, por eso digo, muestra su faceta tanguera ahí en el programa, ¿no? Porque, bueno, después va a estar Lidia Borda, con quien siempre estoy cerca, con claro. quien siempre además me identifican, un poco en la estética que tenemos. ¿Te gusta el Tata Cedrón? Sí, me gusta. Ah, amor. Sí, listo. sí, me gusta el Tata Cedrón. Sí, me gusta. Uh-huh. Me parece que es como una...